Historia de una madre. Escrito por Hans Christian Andersen. Hallábase sentada una madre junto a la cuna de su hijito, afligida y temerosa de que la muerte se lo arrebatara. Pálida y demacrada estaba la carita del pequeñuelo y sus párpados permanecían cerrados. Su respiración difícil era algunas veces tan profunda que más parecía un suspiro que respiración, y entonces la pobre madre contemplaba más tristemente aún a la inocente criatura. De repente llamaron a la puerta y entró en la casa un pobre viejo envuelto en un holgado cobertor que le resguardaba del frío. Y verdaderamente lo necesitaba, pues reinaba un invierno muy crudo. La ciudad y los campos estaban cubiertos de nieve y el viento era tan fuerte que cortaba la piel. Y como el anciano tiritaba de frío y el niño se había adormecido por algunos momentos, la madre se fue a poner al fuego una pequeña vasija con cerveza para reanimar al pobre hombre. Este, entretanto, se sentó en la silla que antes ocupaba la madre y se puso a mecer al niño suavemente. Luego la madre tomó el asiento a su lado y, tendiendo una profunda mirada sobre el enfermito, que cada vez respiraba más difícilmente, cogió su manecita y dijo: «¿Verdad que no lo perderé? ¿O no? El buen Dios no querrá quitármelo». La madre bajó los ojos y dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. Sentía como un peso en la cabeza, pues había pasado 3 días y 3 noches sin cerrar los ojos y ahora permaneció amodorrada, pero tan solo cosa de un minuto, y enseguida despertó llena de sobresalto, sintiendo un estremecimiento de frío. «¿Qué es eso?», exclamó mirando a su alrededor. Pero el viejo había desaparecido y el niño no estaba en la cuna. Aquel hombre se lo había llevado. Y en el rincón, el viejo reloj producía un ruido sordo y confuso. Los rodajes rechinaron, el macizo péndulo de plomo se desprendió cayendo al suelo y el reloj se paró instantáneamente. La pobre madre se precipitó fuera de la casa clamando por su hijo. Afuera, en la nieve, se hallaba sentada una mujer que vestía holgadas ropas negras, la cual le dijo: «La muerte entró a tu casa. Yo la he visto salir llevándose a tu hijo. La muerte corre más que el viento y no suelta jamás su presa». «Solo dime una cosa», suplicó la madre. «¿Qué dirección ha tomado? Dímelo y yo sabré alcanzarla». «Conozco el camino por donde se ha ido», contestó la enlutada mujer. «Pero antes de indicártelo, tienes que dejarme oír todas las canciones que cantabas a tu hijo. Esas canciones me agradan, ya las he oído antes. Yo soy la noche y he visto correr tus lágrimas cuando las cantabas». «¡Oh! ¡Las cantaré todas, todas!», dijo la madre. «Pero por favor, no me entretengas. Déjame dar alcance a la muerte y recobrar al hijo de mis entrañas». La noche permaneció muda e impasible, y entonces la pobre madre, retorciéndose las manos y llorando a mares, se puso a cantar. Muchas fueron sus canciones, pero hubo en ellas más lágrimas que palabras. Por fin dijo la noche: «Anda en línea recta hacia el sombrío bosque de abetos. Por ahí vi huir a la muerte con tu hijo». En lo más profundo del bosque el camino se bifurcaba y ella se quedó perpleja, no sabiendo qué dirección tomar. Había allí un espinoso zarzal sin hojas ni flores, y como esto pasaba en lo más crudo del invierno, gruesos carambos colgaban de sus desnudas ramas. «¿Has visto a la muerte llevándose a mi hijo?», le preguntó la madre. «Sí», contestó el zarzal. «Pero no te indicaré el camino que ha tomado, sino con una condición. Has de calentarme en tu seno. Me muero de frío». Y la madre, sin vacilar un momento, apretó el zarzal contra su pecho para calentarlo. Las espinas desgarraron sus carnes y brotaron de las heridas gruesas gotas de sangre. Y el zarzal retoñó instantáneamente, cubriéndose de verdes y frescos tallos y de hermosas flores en aquella noche de invierno. Así de intenso, así de grande es el calor que alberga el seno de una madre. El zarzal le indicó el camino que debía seguir. Llegó la madre a orillas de un anchuroso lago, en el cual no había barca ni esquife ni hielo bastante duro para pasarlo a pie, siendo, por otra parte, demasiado profundo para vadearlo. Y, no obstante, era preciso llegar a la orilla opuesta si quería encontrar a su hijo. Entonces se arrojó al suelo tratando de beberse todo el agua del lago, cosa enteramente imposible. Pero la angustiada madre pensó que tal vez se produciría un milagro. «No, no podrás lograrlo nunca», le dijo el lago. «Pero veamos si hay medio de entendernos. A mí me gusta coleccionar perlas y veo que tus ojos tienen un brillo que excede al de todas las perlas que he visto en mi vida. Si a fuerza de llorar logras que tus ojos se desprendan y me los das, yo te conduciré hasta el invernadero que se levanta en la orilla opuesta, en el cual tiene la muerte su morada y cultiva flores y árboles. Cada uno de ellos representa la vida de un ser humano». ¡Oh! Exclamó la madre. ¿Qué es lo que no daría yo por recobrar a mi hijo? Y lloró aún más, hasta que sus ojos se le cayeron convertidos en dos perlas como jamás las poseyera reina alguna. El lago entonces la tomó y sostuvo en su superficie, y cual si hubiese sido un columpio, con un solo movimiento de ondulación, la dejó en la otra orilla, donde se levantaba un maravilloso edificio cuya fachada tenía muchas leguas de largo. No podía verse bien si esta gigantesca construcción era una montaña con sus grutas y bosques, o una obra de arte. Pero la desolada madre ya nada podía distinguir, pues había perdido la vista llorando. «¿Dónde encontraré a la muerte que me ha arrebatado a mi hijo?», gritó con desgarrador acento. «La muerte no ha llegado todavía», le contestó una vieja que andaba por allí guardando el invernáculo de la muerte. «¿Cómo has encontrado el camino para llegar hasta aquí? ¿Quién te ha ayudado?» «Solo Dios misericordioso», contestó la madre, «y tú también te apiadarás de mí, buena mujer. ¿Dónde encontraré a mi hijo?» «No te conozco», respondió la vieja, «y veo que eres ciega. Hay aquí muchos árboles, plantas y flores que se han marchitado esta noche, y dentro de poco vendrá la muerte, como de costumbre, a retirarlos. Creo que ya sabrás que todos los seres humanos tienen aquí un árbol o una flor que representa su vida y su carácter, y que muere con ellos. Tienen el mismo aspecto que otras plantas, pero sus corazones laten. Tal vez podrás reconocer los latidos del corazón de tu hijo. Pero, ¿qué me darás si te digo lo que debes hacer?» «Nada me queda», respondió la afligida madre con honda tristeza. «Sin embargo, pide lo que quieras y yo iré a buscarlo aunque sea al fin del mundo». «De fuera de aquí nada quiero», contestó la vieja. «Dame tu larga y sedosa cabellera negra. Me gusta. Yo te daré a cambio mi pelo blanco, que ya es algo». «Nada más», dijo la madre. «Tómala, enhorabuena». Y se arrancó sus magníficos cabellos y se puso en su lugar el pelo blanco de la vieja. Esta la tomó luego de la mano y juntas entraron en el vasto invernáculo donde crecía, formando soberbias espesuras, una vegetación maravillosa. Jacintos delicadísimos colocados bajo campanas de cristal estaban junto a peonias hinchadas y vulgares. Veíanse plantas acuáticas, las unas exuberantes de savia y las otras casi marchitas y con las raíces rodeadas de asquerosas culebras y en los tallos adheridos cangrejos negros. Algo más lejos se erguían esbeltas palmeras, copudas encinas y frescos plátanos y grandes cuadros de perejil, tomillo y otras hierbas. Cada flor y cada árbol tenía su nombre. Cada uno de ellos era una vida humana, de las personas vivas aún desde la China hasta Alaska, esparcidas por todo el mundo. Había además grandes arbustos plantados en unas macetas tan estrechas y reducidas que parecía que iban a reventar. Y en cambio, míseras florecillas ocupaban ricos y holgados parterres, absorbiendo el más sustancioso mantillo, rodeadas de musgo y siendo objeto de los más exquisitos cuidados. Pero la desolada madre se inclinaba sobre las pequeñas plantas percibiendo sus latidos, hasta que después de haberlo verificado con millones de ellas, reconoció la de su hijo. «Cuidado, no lo toques», dijo la vieja, «y no te muevas de aquí. Cuando venga la muerte, que no puede tardar, no se la dejes arrancar. Amenázala con arrancar todas las flores que crecen en torno y tendrá miedo. Tiene que dar cuenta de ellas a Dios. No puede arrancarse ninguna planta antes de recibir una orden del cielo». De pronto se dejó sentir una ráfaga de aire glacial y la madre adivinó la llegada de la muerte. «¿Cómo has llegado aquí?», preguntó la muerte. «¿Cómo has podido llegar aquí antes que yo?» «Yo soy una madre», contestó ella. Y la muerte extendió sus manos largas y huesudas sobre el pequeño azafrán. Pero la madre lo tenía estrechamente rodeado con las dos suyas, al tiempo que ponía el mayor cuidado en no tocar ninguno de los pétalos. Entonces, la muerte sopló sobre las manos de la madre, que las sintió caer desfallecidas, porque el aliento de la muerte es más frío y helado que los vientos del más riguroso invierno. «Tú nada puedes contra mí», dijo la muerte. «Pero Dios misericordioso puede más que tú», replicó la madre. «Yo solo cumplo sus mandatos», dijo la muerte. «Soy su jardinero. Yo cojo todas esas flores, todos esos árboles y matas y los trasplanto a los grandes jardines del paraíso, a las comarcas desconocidas. Pero cómo florecerán allí y lo que sucede, no lo sé». «Devuélveme a mi hijo», dijo la madre, y lloró amargamente. Y observando que la muerte permanecía impasible, de repente, posando la mano sobre dos flores brillantes y magníficas, dijo a la muerte: «Arrancaré todas tus flores, pues estoy desesperada». «No las toques», dijo la muerte. «Tú dices que tienes el corazón destrozado, que eres desgraciada. ¿Y serías capaz de destrozar el corazón de otras madres y hacerlas desgraciadas?» «¿Otras madres?», murmuró la pobre mujer, apartando las manos de las flores. «Toma», dijo la muerte. «Toma tus ojos. Los he sacado del fondo del lago. Brillaban tanto que no he podido menos que recogerlos. No sabía que fuesen tuyos. Recóbralos. Son más claros ahora que antes. Y mira al fondo de ese pozo. Ahí verás lo que habrías destruido arrancando esas flores. En los reflejos del agua verás la suerte reservada a cada una de ellas. Verás todo su futuro, toda su vida humana. Verás lo que estabas a punto de frustrar y destruir». La madre se inclinó sobre el brocal y vio pasar sucesivamente una serie de imágenes de ventura y alegría formando risueños cuadros. Y luego la madre miró la vida del otro niño y vio pasar una serie de espantosas escenas de pesadumbre, desolación y miseria que la dejaron con el alma en vilo. «Ambas cosas son la voluntad de Dios», explicó la muerte. «¿Cuál es la flor de la desgracia y cuál la de la felicidad?», preguntó la madre con voz angustiada y desesperada. «No lo sé», contestó la muerte. «Pero te diré una cosa. Una de esas flores es tu hijo. Lo que has visto es la suerte que a tu hijo le aguarda en el mundo». Entonces la madre, enloquecida de terror, se dejó caer de rodillas exclamando: «¿Cuál de estas dos suertes estaba reservada a mi niño? ¡Dímelo! ¡Suelta al inocente! ¡Deja que mi hijo quede libre de todas esas desgracias y miserias! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo al reino de los cielos! ¡Olvida mis lágrimas y mis súplicas, mis palabras y mis sacrificios!» «No te entiendo», dijo la muerte. «Veamos, ¿quieres recobrar a tu hijo, sí o no? ¿O prefieres que lo conduzca a ese lugar desconocido del que ni puedo hablarte?» Entonces la madre, retorciéndose las manos, levantó el rostro y rogó a Dios: «No me escuches, Dios mío, si desde el fondo de mi corazón reclamo contra tu voluntad que está siempre cifrada en lo mejor. ¡Oh, no me escuches!» E inclinó la cabeza sobre el pecho. Y la muerte arrancó el débil tallo de azafrán y voló a trasplantarlo al jardín misterioso y se llevó al niño a la tierra desconocida.